mucho tiempo, ahora me voy a bailar. Porque soltero estoy mejor, mejor, mejor. No quiero nada más con vos, con vos, con vos. Porque soltero estoy mejor, mejor, mejor. Con esta relación ya no hay nadie, porque el amor solo pare. Atrápame si podés, porque soltero estoy mejor, mejor, mejor. No quiero nada más con vos, con vos, con vos. Porque soltero estoy mejor, mejor, mejor. Con esta relación ya no hay nadie, porque el amor solo pare. Así seré el rija. Mucho menos este amor que nos quema la cabeza. Me voy con mis amigos a vivir otra botella. Esto se pone lindo, no sé qué va a pasar. Si estamos re manija, no vamos para naná. ¿Naná? Son los más.